hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Blanco. Desastre en Girona, catástrofe, pese a que al final hemos conseguido un empate, un empate a dos con 10 hombres viniendo de un 2-0 en contra, pero hay que ver por qué íbamos 2-0 en contra y lo dijimos la semana pasada y no vamos a cambiarlo ahora. Cualquier cosa que no fuera a ganar este partido era un desastre y no hemos ganado, así que es un desastre. Es un desastre porque el Atleti no se ha encontrado. En la primera parte nos ha dominado un recién ascendido Girona, que bueno, que también tendrá su mérito y harán sus cosas bien y lo que quieras, pero no es normal que no presionemos, que no creo recordar en la primera parte habremos tenido un tiro a puerta, ni entre los tres palos, sino a puerta, un tiro a puerta, que nos lleguen con facilidad, que dominen el campo entero, ¿no? Que no demos tres pases seguidos, que no haya intensidad. Vale que es primer partido de la temporada, pero yo creo que hemos pagado el pato de hacer una mala pretemporada. Más que nada, no porque hayamos hecho mala pretemporada en cuanto al número de partidos o los rivales y demás, sino porque me ha parecido una pretemporada en la que hemos hecho demasiados cambios, demasiadas pruebas. Y no hemos el Cholo no ha apostado por un equipo que vaya cogiendo ritmo, sino que ha ido mirando jugadores de uno, de otro, y al final lo que pasa es eso, que bueno, lo que ha pasado al final del partido, yo creo que el supuesto 11 titular no ha respondido, y igual que ha pasado en pretemporada, han sido los suplentes cuando han salido los que han resuelto la papeleta. Pero bueno, al final un empate que nos deja muy mal porque eso, un recién ascendido que tiene mucho mérito lo que han hecho, no digo que no, o sea, enhorabuena por ellos, pero el Atleti mal, muy muy mal, muy mal, y esto Vitor y Diego Costa no lo arreglan. Esto es muy pronto, sí, para sacar conclusiones, pero esto ya es en serio, ya es la liga, ya no hay probaturas y aquí ya los puntos cuentan o no cuentan, como hoy que solo nos cuenta uno. Pero bueno, para hablar un poco más sobre el partido, está hoy con nosotros Fernando, no sé si luego vendrá alguien más, pero de momento Fernando, ¿qué tal? Pues mal, porque un empate con un equipo recién ascendido, no solo recién ascendido, sino novato en la categoría, porque el Girona a lo largo de su historia es el primer partido que juega en primera división, o sea, un equipo inexperto, que nadie es capaz de decir tres jugadores del Girona antes del partido, ni los conocíamos, era un partido que había que ganar sí o sí, de los rivales más fáciles en toda la temporada, un candidato clarísimo al descenso. Y sin duda alguna el resultado es negativo, pese a que al final la reacción heroica esta da más valor al punto, pero es un punto, no deja de ser un punto ante un recién ascendido. Incluso podía haber sido peor si no llega a ser por esa reacción heroica facilitada por el portero de ellos, que ha comido el segundo gol con patatas, y el portero nuestro, que ha hecho un paradón impresionante, Oblak, en la última jugada del partido. Como dices tú, era un partido que había que ganar, no hay ninguna excusa. Tantas veces que se habla del presupuesto del Barcelona y el Madrid, pues si nosotros jugamos con un Girona, que cualquier jugador nuestro de nivel vale más que todo el presupuesto suyo, pues es un resultado bastante negativo, y 75 minutos muy malos, y al final no es que se haya hecho bien, yo creo que ellos también han acusado el cansancio, los nerviosismos, y una jugada individual de Correa y un remate de Jiménez aprovechando el fallo del portero nos ha dado un punto que a algunos les hará gloria, pero que a la larga van a ser dos puntos perdidos más que uno ganado. Sí, hombre, luego habrá también que gente que saldrá con el tema de Griezmann, ¿no? Que a lo mejor con 11, pero cuando estábamos con 11 con Griezmann no lo hemos hecho. No se han ido bien, ¿eh? Sí, no sé hasta qué punto. Porque ellos a lo mejor se han confiado, se han echado un poco más atrás. Nunca sabríamos lo que hubiera pasado si se hubiera quedado. Son todos conjeturas. Sí, que de todas maneras, expulsión. Le va a costar caro, ¿eh? Porque ha dicho al árbitro después de la expulsión, eres un cagón, y ese ha sido el motivo de la roja. Sí, eso digo, que dos o tres partidos, no creo que sean mal. Sí, no podría ser mucho, pero o sea, la reacción de Griezmann, mala reacción, eso has dejado a tu equipo, pero sí que yo viendo la repetición, a lo mejor en directo no se apreciaba que era penalti. Yo viendo la repetición, creo que es penalti, pero... Pues a mí al revés, yo en directo me parecía penalti, que con la repetición ya no me parece tanto. La cuestión es que el portero no toca el balón y toca a Griezmann. Si no quieres, no pita. ¿El portero o el portero se toca con el... Sí, bueno, eso digo. Nuestro se toca con el portero. Que es muy dudoso, pero que no, si no... Es, no se tira, vamos. Hombre, pero escucha un momento. ¿Le toca o no le toca? Pero es que para que no le toque, Griezmann tiene que hacer un salto acrobático. ¿Me entiendes? O sea, no simula por eso. Claro, eso digo, que ¿qué tiene que hacer Griezmann ahí? ¿Desaparecer en el aire? Le toca que no quieres pitar penalti, a lo mejor, porque el toque es leve, lo que quieras. Bueno, sí, pero no es tarjeta nunca. Bueno. No, tarjeta no es. Pero eso no justifica la reacción. Lo de Griezmann, no, está claro. Lo de Griezmann, pues... Lo que perjudica individualmente, porque estará una serie de partidos sin jugar, que ya ha hecho una temporada muy irregular y ahora pues se pierde partidos, pero bueno, y tampoco es que tengamos 40.000 delanteros, aunque luego Correa ha estado bastante bien, que ha hecho un golazo, y Vieto ha tenido casi otro gol. Bueno, no han hecho mal los cambios, menos Gaitán, los que han salido del banquillo han aportado. Y tú también lo has comentado antes, que al final casi ha sido mejor la segunda unidad. Sí, es que es en pretemporada hemos visto eso, ¿no? Que hemos salido con el 11 titular en los partidos de pretemporada y más o menos han cumplido, pero han sido luego los suplentes los que, cuando han salido en los segundos tiempos o en los partidos, los que quizás hemos visto cosas más interesantes, se han intentado cosas más, quizás también porque tienen que demostrar algo más. Pero, hombre, hoy, por ejemplo, Correa cuando ha salido ha hecho lo que tiene que hacer Correa, ¿no? Yo creo. Que además es el San Benito, lo hemos discutido muchas veces. Es un jugador revulsivo de segundo tiempo. Yo creo que se va a quedar con eso, pero si lo hace así como sí. Ha hecho hoy, bienvenido sea, porque sí que se ha notado, ¿no? Cuando ha entrado él, ha habido mucho más ataque. Tiene eso, tiene esa... que solo mira para arriba, ¿no? Y a veces, pues, no es contraproducente, pero en partidos como el de hoy... yo estaba pensando mucho en lo de la final, que se ha comentado muchas veces, ¿no? Lo de que el cambio hubiese sido Correa. Pues hoy era un partido en ese estilo, no era una final, ni mucho menos, ¿no? Pero desesperado no tienes mucho, metes a Correa y que sea lo que Dios quiera. Y lo que Dios quiera, pues sí, ha sido que... Sí, porque es un tío caliente, arriesga mucho, intenta regatear siempre, que encara al rival, y veces que espera porque se le quitan, pero si les dan la jugada en este partido que no tenían nada que perder, pues te meten. Es un hombre para romper partidos cuando está todo ya muy revuelto. Pues es ideal, los antiguos aficionados se acordarán de Sabas, que teníamos, sí. Y también era especialista en ello, y Rubio de los últimos años también, y son jugadores que es importante tener en una plantilla. Luego, que él le guste ese rol o no, pues ya veremos, pero tampoco garantiza nada ahí ser otro equipo, ser titular, si es de un nivel alto el equipo. No, está claro, pero yo creo que es un poco la calidad que tiene y el miedo que mete a los rivales, ¿no? Porque un jugador tan impredecible, yo creo que el Girona, por su parte, había estudiado bastante al Atleti, yo creo, porque nos ha sido muy fácil, bueno, había estudiado, tampoco había que hacerlo mucho, ¿no? Porque además, siendo el mismo equipo que el año pasado, no estamos ya muy vistos, ¿no? Pero nos ha neutralizado, lo poco que hemos intentado lo ha neutralizado muy fácil, y luego... El problema, yo creo, nuestro, que ha sido la falta de intensidad, ¿no? O sea, en el momento que el Girona... Dos goles. Claro, pero por eso, por falta de intensidad. Porque en el momento que el Girona agarraba el balón, nos echábamos atrás y le esperábamos dentro del área. En el primer gol, hay seis tíos defendiendo a dos. Y nos meten un cabezazo solo. Joder. Pero es eso, porque... El segundo, el que echa el pase para atrás es Jiménez. Sí, sí. Que yo creo que había sido uno de ellos. La verdad es que por alto casi todas las jugadas nos han ganado, ¿eh? Sí. No, nos han ganado por alto. Y muy mal, no solo por alto, sino que los laterales han dejado central muy fácil. Y no solo eso, también una cosa que yo he visto que me llama mucho la atención, a que cualquier cualquier rechace o balón dividido y les caía a ellos. Y digo, coño, eso no es suerte. Sí. Eso es porque nosotros estamos tarde, llegamos tarde. Nuestros jugadores llegaban si siempre todas tarde. Todas las veces pasa. Sí, no es casualidad. Si pasa todas las veces, no es suerte. Si pasa una vez, dices, bueno. Yo ellos, creo. Y luego ellos han notado mucho el cansancio. Sí, pero sí. La verdad es que ha dejado malas sensaciones. El año pasado empezamos también con dos empates ante dos recién ascendidos, como Alavés y Leganés. Y se dijo que no pasaba nada, pero se perdieron 4 puntos. Y claro, ¿qué pasa? Lo que mal empieza. Pero yo creo que. Estaba analizando, ¿no? Digo, coño, estamos. Igual que el año pasado, ¿no? Estás diciéndolo tú ahora, ¿no? Con el Alavés, con el Leganés. Es que tenemos el mismo equipo que el año pasado. Es que es lo mismo. Y estos jugadores. El mismo equipo. Día, los mismos jugadores un año más viejos. Menos Gameiro y Thiago. Pero los mismos jugadores. Tenemos menos. Los mismos jugadores un año más viejos y mejores no se van a hacer. A lo mejor tienes algún jugador como Correa, como, no sé, Saúl, que ha evolucionado bastante el año pasado. No sé, podemos poner a Tomás también. Pero el resto son jugadores que ya no van a evolucionar, sino en todo caso quizás hacia al revés, ¿no? Yo estaba pensando, si no hubiésemos tenido la sanción de la FIFA, porque ahora luego hablaremos, después de terminar el partido, hablaremos un poco de lo de Costa y tal, aunque pues hay que hablar de ello, porque aunque la verdad es todo hipotético, pero bueno. Digo, si no hubiéramos tenido la sanción, porque ahora sabiendo que tenemos la sanción y que lo ha dicho muy claro el máximo accionista, ¿no? Que solo se va a fichar a dos, a uno que está ya fichado y al otro que no se sabe, o sea que igual solo se ficha a uno. Digo, si no hubiéramos tenido la sanción, ¿el Cholo hubiese fichado solo a dos en verano? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hubiese habido un poco de revolución porque no es normal que tengamos. Es que eso, que miras al banquillo y tengas que sacar a Gaitán. Yo no lo entiendo, yo hubiera sacado a Tomás hoy, por ejemplo. Tomás hoy no podía. Claro. Eso digo, bueno, sí, es verdad. Teníamos Tomás, Godín y Felipe que no estaban. Los cambios han sido lógicos porque han salido esos tres. No había pero más. Los que estaban eran Bersálico, que es un defensa, el chaval del filial Sergi, que era un defensa, y el otro del banquillo me parece que era Augusto, que es un mediocentro defensivo, que según estaba el partido no era necesario. O sea, que es que hoy los cambios han salido solos, sí, por el resultado en sí. A lo mejor en otras circunstancias hubiera salido Augusto. Pero sí. Claro, que Gaitán te salga a resolver un partido, lo que dices tú. Que claro. Pero, ¿qué ha hecho Gaitán? Nada. Poco, nada. Y a mí. Un tirillo. Quizás de lo peor del partido de hoy, bueno, no individualizando, sino yendo un poco más a la zona técnica o deportiva, yo creo que ha sido el centro del campo. Nuestro centro del campo hoy ha estado desaparecido. O sea, no ha defendido. Porque ya digo, en cuanto nos atacaban, en nuestro centro del campo estaba inmediatamente delante de nuestros defensas, no había presión en el centro para robar balones, y cuando atacábamos no estaban ahí tampoco. Había un espacio ahí entre. Alguna vez lo ha intentado Coque, alguna vez Saúl, pero en líneas generales ha sido el tribote ese Coque Saúl Gaby, digo, el centro del campo, quito a Carrasco porque a Carrasco le pongo más como delantero, ¿no? O atacante por la banda. Pero eso, Gaby, Coque y Saúl han estado bastante grises, yo creo. Quizás a Saúl el que más lo ha intentado por el recorrido físico que tiene, pero tanto Gaby como Coque muy desaparecidos, ¿no? Y si no tienen centro del campo, pues los de arriba no les puedo culpar mucho porque apenas han tocado balón. No ha habido jugadas de centro del campo. Las pocas jugadas interesantes que ha habido ha sido cuando han bajado tanto Torres como Griezmann a ayudar al centro del campo, caño. Y si te tienen que bajar Torres y Griezmann, ¿quién se queda arriba? Es que no puede ser. No tengo, aparte de lo de Griezmann, la jugada esta con lo que le haya dicho al árbitro. No puedo en realidad quejarme ni de Torres ni de Griezmann ni casi de Carrasco, ¿no? Lo han intentado, lo poco que han tenido, y bueno, pero el centro del campo es donde hemos hecho muchas aguas. Y en defensa, obviamente. Sí. Esos dos goles. Aunque Oblak, otra vez, como has dicho tú, Oblak ha sido el mejor del equipo, y con eso te dice mucho, ¿no? Oblak y Correa, sí. El paradón que se ha hecho al final ha sido bestial, ¿eh? Y luego ha sacado otras manos, un centro lateral que se veía el gol y la ha sacado. Ha hecho varios. Goles han sido imparables. Polaz y perdemos seguro, porque luego después del empate, que yo creía que íbamos a ir por el tercero, no sé si es que nos hemos vuelto atrás o el Girona ha petrado, pero yo digo, si ya hemos empatado, pues ya nos hemos vuelto otra vez atrás o nos han apretado un poco, porque el Girona la verdad es que el punto les va a saber muy poco. Sí, pero lo tenían ganado. Va a saber muy poco porque lo tenían ganado. Bueno, si te parece. Regalado, vamos. Ellos antes del partido a lo mejor pensaban que un punto era bueno, fuerte el desarrollo, ¿no? Pero nosotros ni antes ni después, nunca. Un punto con un recién ascendido cuando aspiras a luchar por la liga es un flojo resultado. Desde y luego. Más cuando te encajas dos goles de esa manera. Desde luego, yo ya lo he dicho al principio, para mí un desastre, un desastre. Pese a que luego hemos empatado y puedes decir que si empatar con 10 hombres y tal es muy, muy épico lo que quieras. Pero viendo el partido desde fuera y desde el principio, es un desastre. Un empate con un recién ascendido es un desastre. Y lo fue la temporada pasada y fuimos un poco comedidos, pero esta temporada yo ya a mí no me venden el burro, la burra, ¿no? Esto, aquí pasa algo, porque coño, es lo que decías tú. Un equipo que aunque no pueda hacer fichajes y tal, pero tiene un presupuesto y tal, que haga este papelón, pues no te recibo. Luego, iba a decir, luego te puedes estar acordando al final de liga, pero yo creo que este año, para que nos estemos acordando al final de liga, muy bien nos tienen que ir las cosas, para que nos tengamos que acordar de este resultado no, para el final de liga. Terceros va a ser. Tercero lo vamos a tener, pero claro, si aspiras a disputar la liga a dos equipos tan fuertes como el Madrid y el Barça, pues no puedes hacer el chorra. Porque ellos hacen el chorra poco. Y tú tienes que aprovechar las ocasiones que ellos fallen. Y si tú vas a fallar, pues les facilitas el camino a ellos. Pero bueno. Bueno. Nos conformamos con 7-0, a lo mejor no es tan mal. Sí, sí. A ver. Durante la temporada cómo se da esto. Pero bueno, de momento no se ha empezado nada bien. Voy a leer ahora un comentario que nos ha mandado un oyente, Antonio. Que este no es nuestro Antonio, es otro Antonio. Que nos cuenta, dice, el mejor Atleti del Cholo lo hemos visto cuando hemos ido un muro atrás. Hemos aprovechado los errores rivales y se ha funcionado a balón parado. Por contra, la asignatura pendiente sigue siendo la circulación de balón ofensiva y la falta de gol. Si como en el día de hoy se falla en las virtudes del Atleti del Cholo, entonces las posibilidades de ganar son escasas. La primera parte ha sido pésima, con falta de intensidad y fallos individuales en defensa que nos han costado los dos goles del Girona. En el primero falla Savic y en el segundo, tras un mal despeje de Jiménez, creía que era Savic de nuevo quien fallaba en la marca a Stuani, pero viendo varias repeticiones he visto que es Lucas el que abandona la marca y no sigue el uruguayo en la segunda jugada. Por otro lado, en ataque la circulación de balón ha sido lenta y previsible, por lo que no hemos hecho ningún daño a la defensa rival. En la segunda parte creo que el cambio de Juanfran por Correa, pasando a jugar con tres centrales y dos carrileros, ha hecho mejorar algo el equipo hasta que ha llegado la absurda autoexpulsión de Griezmann. En mi opinión, Griezmann va a hacer un temporadón por su compromiso con el Cholo y por querer ser titular en el Mundial, pero hoy ha estado realmente flojo. La reacción del equipo ha llegado a base de orgullo, a través de un Correa capaz de lo mejor y lo peor, que ha hecho mucho daño al Girona jugando entre líneas y de un gol de Jiménez a balón parado, es fundamental que volvamos a ser el Atleti de aviación. De Oblak, qué decir, cada día le quiero más. Espero que este tropiezo sirva para que la directiva refuerce la plantilla en lo que queda de mercado. Un saludo y a Opa Atleti. Bueno, lo de que refuerce la plantilla te refieres a Diego Costa, porque no va a haber más. Y si no viene Costa, me parece que no viene nadie. O sea, estos... Y con lo de Costa, ahora lo hablaremos, pero esto es un cachondeo, coño. Si lo quieren, que pongan el dinero y ya está. Y parece ser pues que no están poniendo el dinero. O sea, que parece ser que no lo quieren. Yo no lo entiendo. Es muy fácil, ¿no? No hay... El Chelsea está dispuesto a venderlo, pero no está dispuesto a regalarlo. Pero bueno, conocemos a esta directiva. Hablando de la directiva, ahora luego hablamos un poco. Tenemos también otro... haremos un espacio dedicado a ellos y a bueno, luego lo contamos. No quiero adelantar nada. Pero mientras estábamos leyendo este comentario de un Antonio, ha llegado por aquí otro Antonio, nuestro Antonio. Antonio, ¿estás por aquí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno... Cuéntanos, ¿qué te ha parecido el desastre de hoy? Pues la primera bueno, la primera parte, una parte muy importante del partido, un desastre, y luego pues la parte final del partido con el empate, pues ha maquillado un poco ese desastre, ¿no? Entonces no sirve para gran cosa, porque la verdad es que el partido, entramos fatal en el partido, nos han ganado en intensidad, que es en lo que no le pueden ganar al Atleti, lo hemos hablado muchas veces, y hemos dejado de ser el equipo intenso que es el que se hace fuerte en estos partidos, y un equipo, como dice Fernando, un equipo recién ascendido, pues te pinta la cara si no haces las cosas como tienes que hacerlas, y eso es lo que les ha pasado, se han pintado la cara. Y después de la expulsión, pues después de la expulsión de Griezmann, pues con los cambios parece que se ha reactivado un poco el movimiento en la parte de arriba del equipo, y Angelito Correa ha conseguido hacer un golazo, y luego pues Jiménez con el cabezazo que ha conseguido rematar a un buen pase de Coque, pues ha conseguido empatar el partido, salvar un punto, y nos tenemos que dar con un canto en los dientes, porque a nivel de resultado es lo máximo que podríamos aspirar, aunque luego también la hemos tenido para ganar, pero también para perder el partido. Así que, bueno, pues esto es lo que hay. Hemos empezado fatal y tendrán que darse cuenta y hacer una lectura del partido que han hecho al principio, bueno, que han hecho gran parte del partido, para darse cuenta de dónde están, que ya ha empezado la liga, vamos, que parecía que no se habían, claro, dado cuenta. Es que ese es el problema, ¿no? Que decimos siempre en pretemporada, hemos dicho que era pretemporada, y ahora la excusa puede ser que todavía muy pronto, pero estos puntos cuentan ya, y ya no hay margen de error, ¿no? Solo sirve ganar. Claro, tal y como estamos con... sin poder hacer fichajes hasta enero, que si estamos esperando a uno o a otro si vienen, encima pues eso, te vienen lesiones, ¿no? Como hemos tenido Felipe que yo he echado mucho de menos a Felipe, no porque Lucas lo haya hecho mal, que Lucas ha hecho un partidazo también, bueno, algún error, pero ha cubierto como siempre muy bien, pero sin Felipe, como el centro del campo no esté bien, que hoy no estaba bien para sacar el balón jugado, sin Felipe ya olvídate. Hoy sacar el balón desde atrás nos costaba Dios ayuda. Sí, es que le da mucha salida de balón. Es verdad que Felipe no es solamente un jugador defensivo que defienda muy bien, sino que ayuda mucho en ataque y se nota muchísimo, claro. Entonces Lucas a lo mejor Lucas no es ese tipo de jugador. Sí. Pero no lo tenemos, no te puedes acordar de quién no tienes, ¿no? Y, claro. Y no, él no estaba. A eso iba, que hay jugadores que no... Si ya estamos cortos porque no podemos fichar y encima hay lesionados y tal, partidos como el de hoy, en una temporada como esta, en la que la primera mitad de temporada va a ser crítica, va a ser quizás en la que se va a decidir lo que vamos a poder hacer o no. Normalmente las temporadas se deciden en la segunda mitad, pero para nosotros esta temporada, con el problema de los fichajes, va a ser la primera temporada la que va a definir el resto, ¿no? Y empezar así... pues ya es mal comienzo, ¿no? Y estos son los partidos, además, que supuestamente pues tienes que conseguir puntos para mantener un poco el tipo, porque tú imagínate, estamos hablando de un Girona recién ascendido, tú imagínate que pues eso, cuando nos venga un rival de los de arriba, ¿no? Pues jugando así como hoy, olvídate. Pero bueno, yo quiero pensar que se van a sacar conclusiones de esto, que el Cholo le va a dar la cholina y que aquí va a haber que tomar decisiones, ¿no? Pero está claro que además no puedes culpar hoy a un jugador o a dos, sino que ha sido todo el equipo, hemos salido dormidos. Yo no quiero culpar a ningún de aquí hasta enero, no hay, es que es lo que hay. Las decisiones es fichar a los jugadores, pero no las puedes poner, claro. No, pero... Las decisiones pero a lo mejor, fichar, no, a ver, lo de no fichar... No sé qué decisiones referís. No, decisiones cambiar a... Cambiar jugadores en el campo... Claro, o cambiar jugadores o simplemente pues decirles a los jugadores que así no vamos a ningún lado, que si y en eso yo sí cambio jugadores. A mí me viene uno y me dice, le veo que está en el campo, que no está rindiendo, y le dices el asunto que dices, oye, si vas a jugar así, pues pongo a un chaval que tienes detrás, que eso sí que tenemos, ¿no? Tenemos a gente ahí, pues eso, como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Como Tomás por detrás metiendo presión, ¿no? Como, ¿no? De chavales que vienen, bueno, ya está Lucas por la lesión, ¿no? Pero si no está... Sí, lo que te refieres tú es como ser... de acabarse la vaca sagrada, ¿no? Que juegue el que se lo merezca. Claro, claro. Es que yo lo que digo, hoy por ejemplo, para mí, ha fallado todo el equipo, pero el centro del campo ha estado nulo. Y meto a Gaby, meto a Coque, meto a Saúl ahí, ¿no? Y los tres han estado grises. Y bueno, y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? No solo culpo a ellos, ¿no? Pero yo gran parte de ellos, ¿no? Y además se supone que Gaby, que es el que tira del carro y que le queremos muchísimo y que sabemos que se deja todo, pero Gaby hoy ha estado desaparecido. Ya, pero es que te han ganado, o sea, te han ganado en lo que tú eres fuerte. Es decir, si tú eres fuerte en la intensidad, en que te los balones al choque te los llevas, en que corres más y corres mejor, pues si te han ganado en eso. Y yo lo he dicho muchas veces, o sea, hoy en día cualquiera corre mucho y corre bien. Entonces tú tienes que hacer valer ese mismo esfuerzo, esa misma intensidad, y además poner la calidad que tienes, porque la tienes, porque técnicamente de calidad del equipo es mucho mejor que el Girona. Entonces, pero claro, si no le pones intensidad, claro, no te vale de nada la técnica. Pero os habéis dado cuenta, vale de nada que seas muy bueno. Os habéis dado cuenta que todos los partidos del, sobre todo esta última temporada, los peores partidos que hemos hecho, en los que nos han ganado los rivales, muchas veces rivales que no esperábamos que nos ganaran, a veces rivales que sabíamos que nos podían ganar, pero que no lo queríamos creer. ¿Os habéis dado cuenta que todas las veces que nos han ganado han sido haciendo eso que hacemos nosotros también mejor que nosotros? Ha sido siempre, claro, el arma contra el Atleti es jugar como el Atleti. Claro, en cuanto pierdes la esencia, si tú pierdes la esencia de ser tú mismo, te van a pasar por encima. Y al Atleti le va a pasar eso siempre que baje la intensidad y el equipo rival te gane, nos van a machacar. Siempre. Va a pasar en todos los partidos. Sí, sí, no nos ganan. Eso es lo que hay. Es que nos han ganado. No tenemos un plan B, digamos. O jugamos a nuestra forma o no jugamos de otra forma. No tenemos una solución alternativa. Hombre, más que nada porque ha sido un equipo que está hecho para eso. ¿No? Claro, hay una cuestión que a mí me gustaría resaltar, que es jugadores que a lo mejor a la hora de estar en el campo y en situaciones comprometidas como las que hemos tenido en este partido, tienen que echarse el partido a la espalda. Y yo quiero resaltar, porque he estado viendo los datos un poco de cómo ha jugado, quiero resaltar el mal partido en sí de Griezmann, que ha estado desaparecido. Y no es por enfocar en un solo jugador, pero es un jugador muy importante. Para nosotros Griezmann es muy importante. Si él no está arriba, se nos hace de noche. Y si se va arriba, se nos hace de noche. Los de atrás no saben dónde tienen que echar el balón. Y es un desastre. Y entonces, a veces, cuando el equipo está mal, hay jugadores que tienen que decir, esto me lo tengo que echar yo a mis espaldas. Y yo creo que el jugador de más calidad, que es el que tiene que hacer eso, se llama Griezmann. Sí, no ha estado. Y hoy no ha estado bien. A mí lo que me ha parecido. Si hay una cosa que tengo que. No sé si decir que culpar al Cholo, porque hoy no quiero culpar al Cholo, porque tiene su parte de culpa, pero ya digo, la culpa es de todos, extendida, no culpo a nadie individualmente. Pero me ha resultado muy curioso que durante la pretemporada todos hemos ensalzado, hemos visto como Carrasco para la mayoría había sido el mejor de la pretemporada, ¿no? Que se le veía más fresco, se le veía más en forma, se le veía con más rompiendo más a los rivales y demás. Ha jugado toda la pretemporada en su banda preferida, que es la izquierda, y llegamos hoy y juega en la derecha. Ya, pero no juega en la derecha porque Saúl no había jugado la pretemporada. Ya, pero, y hoy sí que estaba. Claro, y ahí es donde le echo un poco de culpa al Cholo, ¿no? Es que lo que resumen es, ¿para qué ha servido la pretemporada? Claro, es que yo lo he dicho. A nivel táctico, poco. A nivel de físico, pues sí, habrán entrenado muy bien. Pero a nivel táctico no hemos sacado nada, de pretemporada mucho. Hombre, es que a nivel táctico, ¿cuántas veces ha jugado el 11 titular en pretemporada? Habrá jugado Berlín, yo creo, un partido, habrá jugado Un partido y medio, o dos partidos, o sea, si sumas dos mitades enteros, y demás. Enteros, no sé si alguno, vamos. Sí, el Nápoles, ¿no? Enteros, pero... Sí, más o menos. Pero poco más, es que no hay más. Ha sido una pretemporada muy rara, sí. No es que ha sido mala o buena por resultados, ha sido rara. Sí, sí. Luego los partidos estos de Leganés y Getafe jugaron un viernes por la noche, un sábado por la mañana... Cosas muy extrañas. El partido en México ese, ahí vete a irse a México, un viaje larguísimo para jugar un partido y volver. No ha sido una pretemporada que haya servido para grandes cosas. En fin, bueno, ahora, si os parece, vamos a escuchar un audio de un viejo conocido que además creo que va a estar de vuelta por aquí por el programa. Ya estuvo el año pasado, vino algún programa, David de Canarias, los que llevéis tiempo escuchándonos, pues igual os acordáis de él. Él estuvo por aquí al principio cuando empezamos esto hace ya pues casi 7 años. Y bueno, y está más o menos de vuelta. Hoy nos ha mandado un audio, pero estará por aquí por el programa en los siguientes programas. Vamos a ver qué nos cuenta David. Hola a todos, chicos. La verdad es que es un placer estar hablando para el podcast en esta ocasión, porque hace muchísimos años que no entro. Mi nombre es David. Y nada, quería darles mi opinión, mi punto de vista de cómo he vivido el partido en el día de hoy. Sinceramente, es una manera rara, extraña, porque suelo ver todos los partidos del Atlético de Madrid. En esta ocasión no he podido verlo al estar acampado y no he podido disfrutar, entre comillas, de nuestro equipo. Sinceramente, se pasa fatal no verlo, solamente oírlo, como a la antigua usanza. Y bueno, la primera parte lo viví con decepción total. Estuve viviéndolo con un madridista al lado incluso, así que imagínense ustedes cómo puede ser la experiencia de escucharlo, verlo a través de Marca, los comentarios, leer comentarios y demás de cómo estaba jugando el equipo y vamos, no se lo deseo ni al peor de mis enemigos, sinceramente. Y fatal, la primera parte fatal. La segunda parte, pues más de lo mismo, hasta el penalti famoso de Griezmann que... sinceramente, después mira uno Marca, mira uno más, mira uno la cadena Ser, mira uno la cadena Cope, uno dice en blanco, otro dice en negro y yo que digo gris, porque en algunas tomas parece que es, en otras parece que no es. Yo sé que arbitrar es muy difícil, pero coño, qué fácil es arbitrar al Atlético de Madrid. Tío, de verdad que para un lado, siempre para un lado, ¿sabes? Que no hay medianía, No. Si fuese Madrid o fuese Barcelona, quizás hubiera sido así, pero como este es el Atlético de Madrid y otra cosa que también, antes de entrar a valorar a partir del posible penalti, otra cosa que no entiendo tampoco de los recién ascendidos y demás, que contra nosotros se esfuerzan el doble, es el 200%. Después llega Barça y Madrid y se acojonan total. ¿Sabes? Así que vamos a ver, este año voy a tener especial atención al Girona o Gerona, como quieran llamarlo, cuando vaya Madrid-Barcelona. Vamos a ver si se esfuerzan tanto como contra el Atlético de Madrid. Después del penalti, la expulsión de Griezmann, que no sé por qué ha sido. Sinceramente yo creo que jugando todo lo que estás jugando, el primer partido de liga y tal, yo sé que estás al 100%, al 200% de revoluciones por minuto. Tú crees que ha sido penalti o consideras que ha sido penalti, te cabreas, pero coño, tío, no la cagues que dejas a tu equipo con 10, tío, ¿sabes? Que yo qué sé. Joder, tío, es una putada, sinceramente. Dejas al equipo con 10, pero casualmente es cuando mejor juega el equipo, con 10. Me recuerda a tiempos pasados, que con 10 jugábamos mejor que con 11. Bueno, pues está el Angelito Correa, que yo es una de las esperanzas que tengo puesta desde que se fichó, sinceramente. Y hace un golazo, la verdad, increíble, lo he visto ahora, increíble el gol de Angelito Correa. Y después marca el segundo nuestro pequeño Godín, como le digo yo, José María Jiménez, que hace el segundo gol, estupendo, sinceramente. Un punto que sabe, por lo menos a mí, Fernando me va a matar, pero a mí me sabe a gloria, ¿por qué? Porque estaba perdiendo, palmando 2-0 contra un recién ascendido y a falta de coraje... empatas 2-2, sacas un poco el orgullo y empatas. Te ves con cara de tonto porque sí, es un recién ascendido, pero puede ser un punto de inflexión que diga, oye, señores, esto no puede seguir pasando. hay que ponerse las pilas desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Los partidos no empiezan cuando vamos 2-0 perdiendo o vamos perdiendo 1-0. Esto empieza desde el minuto 1 que pita el árbitro o el segundo 0, desde que, el minuto 0, perdón, desde que pita el árbitro hasta que pita el final. Así que vamos a ponerse las pilas. Esta es mi valoración del partido de hoy. Me gustaría, de verdad, desde que yo pueda, desde que ya no esté en la playa, voy a colaborar asiduamente con el podcast porque actualmente mi trabajo me lo permite. Y la verdad, un placer, Jorge, de verdad, estar otra vez nuevamente en contacto con todos ustedes, con Fernando, con Antonio, con todo lo que rodea el podcast Rojo y Blanco. Y un saludo a todos los oyentes, la verdad, que se les echaba de menos, sinceramente. Un abrazo, mis niños. Chao, chao, desde Canarias. Adiós. Bueno, ya vemos que está entusiasmado por volver al podcast. Ya no tanto por ver al Atleti, porque la verdad que lo de hoy... Tampoco te has perdido mucho, David. La verdad que hasta por lo menos, lo decía Fernando antes a micro cerrado, ¿no? Por lo menos ha estado emocionante el partido. Eso sí que ha estado, ¿no? No ha estado aburrido. Pero quizás por los motivos erróneos, pero por lo menos no nos hemos dormido, ¿no? Pero la verdad que hay que espabilar. Hay que espabilar y rápido. Rápido porque eso, además, este año, siendo año de mundial, no hay apenas parones. O sea, va a estar todo... Hay que ir ganando todo. Va a ser un ritmo altísimo. Y esperemos que no nos pase factura por la plantilla. Bueno, no sé, tampoco es que tengamos plantilla corta, ¿no? Lo que pasa es que tenemos la misma que el año pasado, ¿no? Entonces yo creo que hay jugadores que no contarán. Hoy me ha llamado la atención, por ejemplo, bueno, lo decíamos también antes, ¿no? Como no había, tampoco había mucho más, ¿no? Pero que haya jugado Vieto cuando se supone que es uno de los que lo tiene hecho para salir, ¿no? Era con la Fiore, ¿no? Dijiste tú, Antonio, el otro día que creo que es la que está apostando más fuerte, ¿no? Con la Fiore ha fichado Simeone, Gianni Simeone. Gianni. No, ¿con quién era? Yo creo que con la Sampdoria. La Sampdoria, ¿no? Eso, sí. Es la Sampdoria, yo creo. La Sampdoria. Pero bueno, tampoco así había mucho que... más hoy para sacar, ¿no? La verdad. No, y ahí parece ser que el problema es la ficha de Vieto. Y no sé qué tiene Vieto con el Valencia, que yo no sé si quiere tirar para allá. Pero por lo visto debe ser problema del jugador, no del acuerdo entre clubes. Mm. Así que, pero eso, bueno, eso es lo que se oye por ahí, lo que se lee por ahí. Sí. Bueno, pues la verdad que yo del partido poco más tengo que decir. La verdad que no se me ocurrió mucho más, porque es eso. Es un borrón. Ahora hay que no hacer cuenta nueva, pero mirar lo que hemos hecho y procurar no hacerlo la semana que viene, que otra vez, además, como sabemos, hemos jugado fuera de casa porque hemos querido, porque lo hemos pedido, ¿no? Empezar la temporada fuera de casa. Tenemos tres partidos fuera de casa seguidos. Sí. Jugamos la semana que viene contra Las Palmas, la siguiente contra la Valencia. Las Palmas no es que esté muy bien. Ha empezado perdiendo 1-0 en Valencia, pero bueno, tampoco es un resultado negativo por perder, pero ha jugado casi todo el partido con uno menos. Jugará Vitolo, ¿no? En Valencia tampoco. Podremos ver a Vitolo, ¿no? Y no sé si jugará Vitolo. Sí, no hay cláusula del miedo de esta, ¿no? Me parece. Así que jugará Vitolo. No hay cláusula, Vitolo juega y además el otro día lo hizo bien con Las Palmas. Por lo menos intensidad le metió porque fue el que más corrió de todo el equipo. Así que, vamos, parece ser que Las Palmas es un equipo mucho mejor en casa que fuera, Sí. O sea, que sí. No ha sido un partido complicado. Sí, claro. No, si complicados, vamos a ver, si complicados los van a ser todos. O sea, quiero decir, partidos fáciles, yo creo que el Atleti no va a tener más. Sí, partidos fáciles era el de hoy, por ejemplo, si los hay, que no los hay, pero si había uno fácil de esa temporada, o este primer mes era el de hoy. Pero vamos a ver, también es un equipo que, es verdad, que es un equipo recién ascendido el Girona, que es un equipo que a lo mejor no tiene nivel, que no sé qué, no sé cuánto, todo lo que queráis. Pero es un equipo que quiere demostrar que acaba de subir de segunda división y quiere demostrar que puede quedarse. Y a la ilusión y al corazón que le ponen esos equipos pequeños, hay que contrarrestarla con las mismas armas. Y el Cholo lo decía hace muchos años cuando llegó, el Atlético de Madrid es un equipo grande que tiene que jugar con el corazón de un equipo pequeño. Y tiene que ser así. Y es que en el momento que eso no te pasa, Mal, mal, sí, sí. Cuando no tenemos un Messi que no es un partido en un minuto, claro, sin hacer nada. Claro. Tenemos que jugar a lo nuestro. Y estos partidos, los grandes jugadores nuestros son los que tienen que dar un golpe encima de la mesa y decir, esto me lo saco yo y fuera. Eso es lo que decía yo antes. Eso es lo que yo decía antes sobre Griezmann. Y Griezmann tiene un problema, que aparte del problema que pueda tener por la sanción que le pueda caer o no, como Griezmann no actúe como tiene que actuar en los próximos partidos de Atlético de Madrid que juegue, porque bueno, aparte de la sanción que le pueda caer, eso es otra cosa, pero como Griezmann no tenga un buen nivel, le van a caer muchos palos, porque es un jugador que ha estado en cuanto meta dos goles es el mejor del mundo. Pues que los meta, pues que los meta, ¿sabes? Claro, claro. Sí, que los meta. Tira, hombre. Dos en cada partido, si puede ser, pero que los meta. Que hoy no lo ha hecho, ni se le ha visto. Y la primera parte, muy gris de todo el equipo. Pero Griezmann es Griezmann. Es que si Griezmann se nos apaga, adiós. Adiós, Madrid. Bueno, es nuestra figura. Sí, ahora mismo. Es nuestra figura. No hay más. Antonio. Danos lo mejor y lo peor del partido para ti. Lo mejor, el cabezazo de Jiménez, que ha entrado como es él, ¿no? Con todo lo bueno y todo lo malo que es él. Y ha conseguido el empate, que es un punto que es poco para el partido de hoy cuando habíamos empezado, pero para mí me parece que salvar un punto hoy era prácticamente un milagro. Y lo peor, cómo hemos entrado al partido. La falta de intensidad. No puedo decir otra cosa. Eso es lo peor que nos puede pasar. Uh-huh. Fernando. Lo mejor, Correa, que ha sido el auténtico revulsivo del partido. Y esperemos que le sirva para remontar el vuelo y asentarse y hacer la mejor temporada desde que esté en el Atleti. Y lo peor, ojalá, los dos goles encajados. Dos goles de cabeza muy mal defendidos. El primero, seis jugadores nuestros, dos de ellos y rematan uno de ellos. Y el segundo, la asistencia es de Jiménez hacia el autor del gol local, Stuani. Y otra vez de cabeza muy mal defendido. Dos goles totalmente evitables y que si está la defensa en condiciones, esos dos goles no entran. Yo, bueno, para mí lo peor... repetir errores, o sea, estamos repitiendo el mismo error de la temporada pasada, empezar contra un recién ascendido y no estar metidos en el partido desde el minuto cero. Nos ha costado 70 minutos y una expulsión el entrar en el partido, ¿no? Y yo creo que eso en una liga como la Liga Española pues no se puede hacer. Y lo mejor, pues que por lo menos se ve que cuando se quiere, cuando hemos tenido un poco de ganas y de ilusión y hemos jugado un poco a lo que sabemos, a meterle un poco de presión, a intentar controlar el partido, pues lo hemos podido hacer y se ve que hay, ¿no? O sea, y que esto es el primer partido, ¿no? Todavía queda mucho, que es lo que se va a decir, ¿no? Pero no puede ser que un rival, independientemente de quién sea ya, de si es recién ascendido a Girona o no, pero que un rival... sea quien sea, te tenga contra las cuerdas todo el primer tiempo sin nosotros apenas tener una ocasión de gol, defendiendo atrás, no sé, lo hemos dicho muchas veces en la temporada pasada, pero claro, es que vuelvo a lo mismo, es que tenemos el mismo equipo que la temporada pasada, no vamos a poder jugar a otra cosa diferente. Yo creo que por lo menos de aquí hasta enero, tampoco creo que cambie mucho en enero porque van a venir dos si vienen, pero de aquí hasta enero pues no vamos a poder jugar a otra cosa que no fuera lo que jugábamos la temporada pasada, ¿no? Está muy claro a lo que jugamos, ¿no? Y yo creo que si lo hacemos bien, lo que decía Antonio, ¿no? Ese juego de intensidad y de presión, de alta presión y de transiciones rápidas, si lo hacemos bien como sabemos, hay pocos rivales que nos puedan superar. Pero en cuanto no lo hacemos, es muy fácil que nos superen. Y hoy no lo ha hecho Girona y esperemos que la semana que viene no nos lo haga Las Palmas. Porque tenemos que hacer lo mismo. Nosotros no tenemos muchas alternativas ahora mismo. Se ha visto además que cuando el Cholo ha intentado que el equipo juegue algo diferente, no nos ha funcionado. Y bueno, pues lo que nos queda es eso. Seguir en lo mismo, ser cabezones, pero hacerlo bien y hacerlo. Hoy es que no lo hemos hecho. Y bueno, Iba a terminar el partido aquí, pero nos acaba de llegar un mensaje de otro oyente, así que le voy a leer antes de pasar al siguiente tema. Este oyente es Jorge, que nos cuenta: muy buenas noches, desastroso partido de nuestro equipo, vaya primera parte. No me gustó nada cómo comenzaba el partido, tan metidos atrás y sin generar juego. Muy buena jugada y golazo de Stuani, lo que creo que espoleó a Girona, y hacer el segundo en apenas 3 minutos terminó con un equipo hundido y otro que una y otra vez desbordaba y mareaba a nuestros jugadores. Sin solidez en defensa y cometiendo errores continuamente, Juanfran en particular me preocupó mucho. Cierto que un mal partido lo puede tener cualquiera, pero creo que el croata debería jugar ahí y Juanfran relevarle cuando sea necesario. La verdad es que tanto mi padre como yo estábamos muy pesimistas. Luego lo de siempre: arbitrajes infames con nosotros, tarjetas a los nuestros y perdonadas por acciones similares a los contrarios. Y para colmo, te quitan un penalti clarito, de roja al portero y termina expulsado el jugador francés, que imagino que algo le dirá. Pero vamos, le enseña la roja con una velocidad de vértigo y con una cara de soberbio. A Griezmann se le lee en los labios: madre mía, cuando está en el suelo. Esta liga está demasiado manipulada, pero en fin. Me gustó el cambio de Simeone, valiente quitando un defensa, pero pasar a jugar con 3 centrales y 2 carrileros para pasar a... para pasar a jugar con 3 centrales y 2 carrileros, porque tanto Lucas por la izquierda como Saiz por la derecha se incorporaban al campo contrario, metiendo a Gavi más atrás como líbero. El cambio de Gaitán creo que es aún más valiente y no me disgustó la actuación del argentino, pero sin duda el que cambió el partido desde que entró en el campo fue Angelito. Nunca he dejado de creer en que este futbolista es distinto, al igual que lo tenía el Kun, pero ha de jugar cerca del área, con libertad, porque aquí casi siempre ha jugado pegado a la banda. Estoy convencido de que con confianza y en una posición de enganche o segundo punta, terminaría por explotar. Torres penoso, y Vieto tampoco aporta nada. Espero que Gameiro pueda volver cuanto antes, porque para mí claramente aporta más que nuestro Fernando, al que amo y espero que se retire aquí, pero no puede ser nuestro delantero titular. Ya os he escrito alguna vez para defender a Kevin, que no ha jugado ni un partido completo, y ha tenido siempre una actitud buena con el equipo, y un esfuerzo que no se le puede negar. No es un 9 con las características más adecuadas para el juego de nuestro equipo, pero esperemos que la gentuza traiga al lagarto de una vez, que según un panfleto pone que ya hay acuerdo. Y Gameiro me lo quedaría porque necesitas fondo de armario, tener una plantilla amplia. Luego Jiménez cabecea con el alma, y conseguimos empatar un partido en el que todo era una cuesta arriba para el Atleti. Qué bueno tener uruguayo en un equipo. Creo que por las circunstancias que se han dado hoy, este empate dará confianza a los nuestros de cara a los próximos partidos. Y Oblak es un portero alucinante. Hay que renovarle y pagarle un sueldo acorde con su importancia en la plantilla. Para mí, claramente, entre los 2 o 3 más determinantes del equipo, si no el que más. Saludos a todos y Forza Atleti. Bueno, muchas de las cosas las hemos comentado. Habla de Gameiro, que no hemos hablado de él apenas en los últimos programas porque está con el tema de la lesión, que no ha vuelto todavía. Pero te repito lo mismo, es que tenemos el mismo equipo que el año pasado. Si Gameiro es la solución, apaga y vamos. Sí, si hoy la solución era Gaitán y si en el siguiente partido va a serlo Gameiro, estamos con los mismos problemas. Y bueno, es que estamos con los mismos problemas que el año pasado. Es que por eso yo me quejo de la pretemporada, porque yo veo que sabiendo todos los problemas que teníamos la temporada pasada, esta temporada la podíamos haber aprovechado para trabajar en corregir esos problemas o por lo menos minimizarlos, ¿no? En a lo machacar mejor es mucho. Que no hay forma de corregirlos, Jorge. Probablemente, es lo que yo decía. Es lo que yo decía. Para mí, si no hubiésemos tenido la sanción de la FIFA, yo creo que si hubiese hecho una gran criba en la plantilla, una limpieza bastante bastante más amplia que traer a Vitolo y vender a un jugador, ¿no? O a 2 jugadores, sino hubiese habido muchos más cambios, pero gracias a esta gran directiva que tenemos, pues que no hay que olvidar, que parece que mucha gente que esto de que no podamos fichar, que es culpa de hasta del Real Madrid. Sí, es culpa del Marte. Sí, o de Florentino Pérez. No, no. Esto es culpa nuestra. De Miguel Ángel Quimarín y de Enrique Cerezo. Totalmente. Ellos son los responsables absolutos. Sí. Bueno, es más, ahora que estamos ya cambiando un poco de tema y hablamos de esto de... tenemos un audio de un... No, no voy a decir un oyente, es un, le hemos pedido, es un bloguero que, bueno, pondré el enlace del blog en el programa para que lo podáis leer. que más o menos viene a describir un poco, bueno, un poco no, viene a describir cómo está desde su punto de vista, con el que creo que muchos aquí en el programa coincidimos, cómo está la afición del Atlético de Madrid. Ahora mismo, sobre todo con todo el tema este de la pineta, de la sanción y la un poco la división que hay ahora en la afición. Recordarle el programa pasado, cuando leímos aquí el mensaje de un oyente progilista, en el que se quejaba de que estábamos, que no éramos ecuánimes, ¿no? Que hablábamos mucho, éramos muy antigilistas. Pero no traíamos a nadie que nos diese el otro punto de vista, ¿no? Y bueno, le dije que tenía razón, que no hablábamos con nadie porque nadie quería hablar con nosotros sobre este tema. Le lancé una invitación y no he vuelto a escuchar de él. Me imagino que, no sé si es porque no tiene muchos argumentos o porque no quiere salir en público o porque quizás no hay tantos, pero bueno, un poco ese debate que tuvimos sobre la afición, pues este bloguero, que permanecerá en el anonimato de momento por lo menos, simplemente lo llamaremos Lobo Feroz, que es el seudónimo por el que se le conoce, y lo deja, a nuestra opinión, bastante claro. Así que, si os parece, vamos a escucharlo ahora y luego lo comentamos un poco, porque la verdad que es muy interesante. Vamos a ver qué nos cuenta. Tú, sí, tú, eres un mal Atlético. Explicación razonada. Basándome en las estadísticas, es de suponer que te gusta el fútbol. No te preocupes, no es grave. Bueno, en realidad sí que lo es. Los casos más extremos se embrutecen y aborregan a niveles vergonzosos. Pero la mayoría de la sociedad estamos contagiados por el virus. Así que comprendemos tus síntomas, a veces los compartimos y no nos importa pasarlos por alto de vez en cuando. Si además de gustarte el fútbol eres una persona con algo de criterio y sensatez, tu equipo favorito será indudablemente el Atlético de Madrid. Vale, es una afirmación arbitraria que puede ofender a algunos, pero este blog es mío y escribo lo que me apetece, así que jugando, ganando, peleas como el mejor, porque siempre tu afición se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeón. A los atléticos nos gusta decir que somos la mejor afición del mundo. Es un título honorífico surgido en torno a las campañas publicitarias de la señora Rushmore en aquella época, menos lejana de lo que nos gustaría, en la que en la hierba del Calderón pastaban Maniche, Costiña, Musampa, el Pato Sosa, Luchén y más tuerzos de similar pelaje. Torres al margen, lo más parecido a un crack que teníamos era Ibagaza. El percal no daba ni para meternos en Europa League, con el ridículo añadido de que el vecino nos sobaba los morros cada vez que nos cruzábamos. Y necesitábamos algo con lo que consolarnos. No resiste el menor análisis crítico. Literalmente cualquier grada sudamericana o del este de Europa es más animosa, apasionada y fiel. Pero oye, aquello cayó en gracia. Hicimos como que nos lo creímos para sacar algo de orgullo en esos tiempos sombríos. Y ahora todavía seguimos con la cantinela. Lo que pasa es que dentro de la mejor afición del mundo hay muchos, muchísimos malos atléticos. Algunos no lo admitís por vergüenza, otros ni siquiera lo sabéis, pero lo sois. Gente contraproducente para el bien y el futuro del club y por tanto del equipo. Y cuesta identificarlos porque bastante gente no tiene claro cuál es el criterio correcto. Los hay que se creen mejores atléticos por llevar animando las rayas rojiblancas desde los tiempos de Abelardo, como si los adolescentes tuvieran culpa de haber nacido más tarde. Otros piensan que son superiores por no perderse un partido, como si los que viven lejos del estadio y no tienen tiempo o dinero para viajar fueran hinchas de segunda. Los hay que dan a entender su falsa superioridad porque compran todo el merchandising colchonero habido y por haber, menospreciando a los correligionarios que a lo mejor no gozan de tanta holgura económica o tienen otras prioridades vitales antes que la afición a un club deportivo. Los hay que identifican ser mejor atlético con apoyar de forma más incondicional, como si la pasión por un equipo nublara el sentido crítico e impidiera sentir filias y fobias por tal o cual jugador o entrenador. No, los malos atléticos sois otros. Los malos atléticos, a los que sin exagerarse os puede acusar de traidores, sois los que desde dentro contribuís a que la institución se hunda en la miseria. Sabes, seguro que lo sabes, tienes que saberlo, que los directivos actuales de Atleti, que son los mismos que ficharon a Musampa, son unos delincuentes juzgados y condenados por estafar al propio Atleti. Llevas años comprobando, además, que no hay una puta gestión que resuelvan bien y en la que no quede alguna trampa. Has visto, por ejemplo, cómo nos sancionan un año entero sin fichar por hacer trapicheos con niños y no tengas los santos cojones de echarle la culpa del castigo al Real Madrid. Has visto cómo nuestros mejores jugadores tarde o temprano se largan. Viste cómo nos intervenía la Guardia Civil, cómo acabábamos en segunda, cómo el añito en el infierno se convertía en dos temporadas en el pozo. Y mientras Giles y Cerezo perpetran todo eso, tú les ríes las gracias, igual que cantabas el y tal en su momento. O casi peor, te resignas, te agarras a la prescripción de la condena, que significa que no se les puede encarcelar, pero que el delito sigue existiendo, sueltas el típico «son unos sinvergüenzas pero no se puede hacer nada», y te dedicas a atacar e insultar a los que sí tienen el valor de hacer algo. Por eso eres un mal atlético. Sabes de sobra que llevan años mintiendo, pero te crees uno más de sus cuentos. Te han convencido de que necesitábamos un estadio nuevo a tomar por culo, en territorio enemigo, y además endeudándonos hasta las cejas. Aplaudes la peineta porque va a tener wifi, una pantalla de LEDs, y va a ser un poco más grande. Te atreves a decir que de verdad era preciso salir del Calderón, ese estadio que en los últimos 15 años no se han molestado en arreglar, porque estaba anticuado. Piensas que la culpa de que no vaya a estar listo, ni de coña, para la fecha prevista, es culpa del malvado y perverso ayuntamiento que nos putea y que siempre favorece a los de blanco, y no de la inmensa y precipitadísima chapuza que es todo. Por eso eres un mal atlético. Achacas a un complot vikingo florentinista el hecho de que la FIFA y el TAS nos hayan multado a nosotros por fichar menores. Te da igual que ellos hayan solicitado la suspensión cautelar y nosotros no nos hayamos molestado en pedirla porque somos los más chulos del barrio. ¿Crees que es culpa del Chelsea que Diego Costa no haya fichado todavía, después de 2 años queriendo venir y con el jugador única petición expresa de Simeone deseando volver? Dices que los ciervos son unos cabrones por robarnos a Teo, un jugador que se ha ido en un traspaso negociado por menos dinero de la cláusula y encima pagando a plazos. Por eso eres un mal atlético. ¿Te parece bien que nos hayan cambiado el escudo y lo hayan sustituido por un logo? ¿Te tragas el camelo de que el emblema que lleva representándonos a todos desde hace más de 70 años necesitaba un rediseño por razones de marketing? ¿Opinas que la empresa necesita modernizarse y que lo importante no es respetar nuestra historia, tradiciones y valores, sino que se vea bien en las redes sociales? Por eso eres un mal atlético. Un cliente cojonudo, pero un atlético de mierda. ¿No te das cuenta de que Simeone es un escudo humano que trajeron a mitad de temporada en 2011 cuando vieron que el globo se volvía a pinchar? ¿No reconoces que todo, absolutamente todo, lo conseguido desde entonces hasta ahora es obra del Cholo, y solo del Cholo? ¿No quieres ver que en cuanto se le hinchen los huevos del todo, harto de que le desmantelen la plantilla y se largue, vamos a volver a ver la mediocridad de la que veníamos porque a Gil y a Cerezo les da lo mismo que esto funcione o no? ¿Acusas de la huida de Agüero, de Gea, Falcao, Arda, Diego Costa, Felipe y tantos otros a ellos mismos, que son todos y cada uno, qué casualidad, unos ratas? ¿Te parece normal y aceptable que de la plantilla que ganó la Liga y llegó a la final de la Champions en 2014, hace solo 3 temporadas, solo queden 6 jugadores y porque uno se fue y volvió? Por eso eres un mal atlético. sostienes que para que Cerezo y los Gil se fueran, tendría que venir alguien que pague. Te la suda que ellos en su momento no hayan pagado nada y hayan cometido un fraude con tu club, como está más que acreditado. Porque eso son cosas del pasado y hay que mirar hacia adelante. ¿No te importa que hayan utilizado al Atleti para promocionarse a sí mismos, como cuando Gil padre lo usó como trampolín para gobernar Marbella? ¿Insistes en que, como el club es suyo, vale todo y pueden hacer lo que les salga de los huevos con tu pasión y tus sentimientos? ¿Aplaudirías que viniera algún multimillonario chino a invertir dinero para que el club crezca? Por eso eres un mal Atlético. Y de hecho tienes una mentalidad mercantilista de búsqueda de la victoria a cualquier precio que pega más en otro barrio de la ciudad. ¿Que de dónde sacó la autoridad para repartir carnés de Atléticos buenos o malos? De la tranquilidad moral que me da saber que no apoyo a criminales. Si tú puedes decir lo mismo, enhorabuena, eres buen Atlético. Si no, háztelo mirar y por el bien del Atlético, refórmate o aléjate. Bueno, sin palabras, yo cuando leímos esto... Yo quiero decir que es lo mejor que he escuchado, leído y disfrutado en mi vida del Atlético de Madrid. Este artículo hay que repartirlo en panfleto, en lo que sea, para que lo lean la mayoría de indocumentados que acuden a los campos de fútbol. Es un artículo impresionante, es algo sensacional y es que es magnífico. Y luego encima, como lo ha leído... Yo es que no paro de leerlo, no paro de oírlo, y es que refleja lo que muchos pensamos desde hace muchísimo tiempo. Es una cosa tremenda. Le doy la enhorabuena, no, le doy cum laude, matrícula de honor, y le aplaudo, me rindo a sus pies. Es algo impresionante lo que ha hecho en este artículo, un 10. Bueno, como he dicho, pondremos el enlace en el programa, en la descripción del programa, para que podáis pasaros por el blog y si queréis comentarlo ahí. Pero nos dejó impresionados a todos cuando lo leímos porque es que ha dicho lo que nos ha costado a muchos poner palabras o decirlo. Aquí en el programa lo hemos intentado muchas veces, pero lo ha clavado. O sea, lo ha clavado. Es que es exactamente, ¿no? Es quizás... Con esa descripción cuenta un poco el porqué de este podcast, en cierta manera. Yo creo que uno de la, obviamente el podcast está, este podcast es para hablar del Atlético de Madrid y para defender al Atlético de Madrid. Y para defenderlo, pues yo creo que hay que hacer esta autocrítica, ¿no? Que hace él, autocrítica o crítica a los a todos aquellos que se consideran atléticos pero que no defienden al Atleti, ¿no? Y cualquiera, lo hemos dicho aquí muchas veces, cualquiera que se considere del Atlético de Madrid y esté a favor de lo que está haciendo esta gente, pues está en contra, no está defendiendo al club, sino todo lo contrario, porque no quiero pensar que no, pero por el camino que vamos, esta gente van a acabar destrozando el club por completo. Ya han ido quitando todas las trazas que tenía de club. Obviamente ya no hay socios, ya no tenemos nuestro campo, nos quitan el escudo. Ahora esperar, lo llevo diciendo tiempo y todavía no, a ver qué nos hacen con el himno. Y poco a poco, pues eso, desarraigando el club para que al final pues sea una franquicia más. Y acabé, pues eso, mucho lo del sentimiento y corazón, eso se va a ir a tomar por culo. Y la verdad que lo que comenta este Lobo Feroz, yo lo comparto al 100% y creo que todos los que estamos aquí en el programa también, ¿no? No creo que haya mucho margen de duda, ¿no? Es que es así, la situación ahora mismo en la afición es así. Y es triste. Es triste, pero tiene solución, ¿eh? Sí, sí, también. Es triste, pero tiene que entender la gente del Atlético de Madrid que esto tiene solución. O sea, que hay que apoyar a quien hay que apoyar, que son señales de humo, y que es a lo mejor lo que le falta a este artículo, ¿no? En decir dónde está el mal, lo dice muy bien, pero también hay que decir dónde está el bien y quién lo representa muy bien. Y igual que la gente que lea esto, escuche esto, se tiene que informar de lo que pasa, se tiene, hay que informarse, hay que leer y hay que saber dónde, dónde están las piezas de este puzzle para saber un poco en conjunto cómo está la situación del Atlético de Madrid. Y está claro quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Y hay que apoyar a los buenos. No, sí, que mucha gente, como comenta él, ¿no? Eso de que dicen siempre de que esta gente aquí va contra la directiva, que no, que va contra el Atlético, que hay que cuando jugamos, cuando está mal, hay que apoyar, por no hay que criticar porque se está mal, y cuando se está bien no hay que criticar porque esa es la gloriosa. Es mal Atlético, ¿no, coño? Entonces que no se puede criticar, ¿no? Nunca, ni cuando se va bien ni cuando se va mal. Claro, hay que ser objetivo, bueno, ¿no? Estamos tranquilos que aquí somos los buenos. Somos buenos Atléticos, sí. Esto, no creo que fuera con nosotros lo del mal Atlético. A mí me deja muy tranquilo, ¿no? Me deja muy tranquilo porque viene una persona de fuera y te dice, oye, mira, que lo estás haciendo bien, ¿no? Eso se agradece. Te sientes muy reflejado, si es que es lo que te he dicho. Te sientes reflejado. Es que lo que pensamos lo ha escrito, además, de forma más cristal, de forma sincera y de forma concisa, porque no se ha enrollado, ha ido directo al granito y ya está. Y seguramente que mucha gente no estará de acuerdo o se molestará mucho, pero se molestará porque son malos Atléticos. Entonces, bueno, les duele que alguien se lo diga. Pues y es que eso que duele. Sirva. Cuando te dicen algo, te duele. Si tú no eres mal Atlético, este artículo no te duele. Si lo eres, te duele. Exactamente. Sí. Bueno, vamos a, seguramente va a hacer pupa en algunas personas, como dice Fernando, pero bueno, si eso va a servir para que esas personas recapaciten y puedan mirar, informarse y leer y darse cuenta de que lo que pasa es lo que pasa, pues oye, pues bienvenido, ¿no? Toda la gente que se convierta, digamos, pues bienvenidos sean. Claro. Eso está bien. Sí. Me llama la atención cuando comenta el tema de Diego Costa, ¿no? Porque parece ser que ahora está ya el tema de Diego Costa empieza a pasarse ya un poco, ¿no? El caldo y se ve un poco por dónde van los tiros, ¿no? Y los tiros van, Diego Costa quiere venir, lleva tiempo queriendo venir, Chelsea lo quiere vender y aquí hay una parte que no está entrando al juego. Y no está entrando al juego y no está haciendo lo que beneficiaría al Atleti. Lo que pide el Cholo. Y esa parte es Gilmarín. Está muy claro que... No cumplen además la palabra de Cerezo, tan las cómicas chorradas que dice siempre que los jugadores juegan donde quieren, sí. La frase solo es si salen de Atleti. Si es para venir a Atleti, no. Sí. Al hilo de este tema de Diego Costa voy a leer un mensaje que nos ha mandado... Un oyente que se llama Vito, y ahora lo comentamos. Vito nos cuenta: saludos a todos los miembros del podcast Atleti y a los oyentes. Ya os escribí hace unos meses con motivo de la sanción del TAS al Atlético de Madrid. Pasado este tiempo y con la Liga a punto de empezar, obviamente nos ha escrito este email antes del partido, únicamente tenemos atado a Vitolo. Parece ser que la vuelta de Diego Costa está siendo mucho más complicada de lo que cabría desear. Cualquier otro club, tras sus declaraciones de un jugador que anhela venir, ya hubiese fichado por ese equipo. Recuerdo cuando el trampa se escuchó a James Rodríguez en su día cuando dijo que él era madridista y en un par de semanas fichado. Diego Costa lleva más de un año lanzando mensajes de afecto al Atlético y aquí no se ha hecho nada. Esta directiva no es capaz de poner 40-50 millones encima de la mesa sin pagos a plazos ni tonterías. Ya está bien. La gota que colmó el vaso es que esta entrevista que he leído en El Mundo Deportivo, donde Costa declaró a la ESPN que ya demostré mi cariño y mi interés en jugar por el Atlético, pero si ellos, Atlético y Chelsea, no se ponen de acuerdo y el Atlético no hace mayor fuerza, no puedo estar queriendo jugar en un club que no quiere hacer un esfuerzo mayor, advirtió. Tengo mucho miedo a que Miguel Ángel Gil, por culpa de volver a estar endeudados hasta las cejas con el tema del nuevo estadio, no apueste fuerte por fichar a Diego Costa. Sería un error imperdonable. No me imagino cómo debe sentirse el Cholo Simeone si esto llegase a pasar. Si yo fuese él y no me traen a Costa, cojo la puerta y ahí se quedan. Esperemos que no lleguemos a esta situación y Costa pueda incorporarse a la plantilla lo antes posible. Saludos a todos y fuerza del tío. Pues, o sea, lo ha dejado muy claro. Yo creo que el dinero, y además lo dijo Miguel Ángel Gil en su promoción esta que hizo, que lo leímos aquí hace unas semanas, el dinero que vaya a haber en Atleti va a ser para invertir en el campo y que se va y que se va a amortizar en 7 años. Manda cojones, el campo famoso que nos iba a dar. El campo no iba a dar beneficios. Sí, sí, el campo que nos iba a pagar toda la deuda, nos iba a dar beneficios y íbamos a acabar siendo, iba a ser el mejor campo de Europa, íbamos a acabar siendo un top de Europa y a fichar a todos los cracks. Y resulta que al único crack que quiere venir ahora mismo, que está a precio de saldo, sobre todo viendo cómo está el mercado ahora mismo, y no le fichan. Tan a saldo. Y no le fichan. Ayer ficharon a uno del Ajax que no lo conocen ni en su casa y pagaron 55 millones. El mismo reemplazo de Costa en el Chelsea. Morata se ha ido por 80 y tantos millones, ¿no? Joder. Y el Lukaku del Manchester, han pagado al Manchester 85. Sí, ¿quién es mejor, Lukaku o Diego Costa? Si es que no. Es un jugador que conoce la liga, conoce el Cholo, conoce el sistema. Si ahora sale Diego Costa diciendo que no, es que quiero jugar por el Valencia, está fichado mañana. Hombre, claro. Cualquier otro equipo. Así que tenga un poco de presupuesto, el Sevilla, un equipo que tenga. Si dice que quiere jugar ahí, y, vamos, le fichan mañana. Pero, o ayer. Es que es un chollo. Pero aquí en el Atleti, pues no, es que de verdad, es que es para. Yo creo que están esperando, alargando. Como saben que no puede jugar hasta enero, pues no tienen prisa. Sí, pero cuando estiras tanto el chico, al final se rompe, ¿no? Y se va a romper. Y me da miedo. Puede llegar un momento que se que enfade, porque diga, si yo no juego. Pero ahí yo creo que la clave es eso. Si no viniese Costa, si esto no se arregla, pues no se arregla, no, si no ponen el dinero. Y bueno, yo creo que el Cholo debería marcharse y nosotros deberíamos aplaudirle. Porque es que no puede ser, o sea, es que esto es un chiste. Ya no sé qué más quieren que haga Costa. No, y además sería brutal para el equipo, porque hay que mirar por el equipo, y el equipo está claramente demostrado que necesita un delantero centro como es Diego Costa. Gameiro no vale, y Torres hace el trabajo que puede hacer un jugador de su edad y sus características, pero no es Diego Costa. Vieto, obviamente, prefiero no. Y es que lo necesitamos. Y si no, apaga y vámonos, porque no tenemos solución. O sea, si no tenemos un jugador que venga Costa, o sea, que como no venga Costa, esto no tiene sentido. Después de todo el circo que está montando y ¿pero vosotros qué crees? ¿Que va a venir ahora o que van a estar esperando hasta enero? Hombre, si viene tiene que venir ahora, no puede venir en enero. Yo creo que va a venir. No. Pero ahora no, yo creo que ficharle antes del 30 de agosto, ¿no? Es que o sea, no se va a quedar sin equipo ahora. Por lo que se está viendo, claro. Claro, él tiene que venir a entrenar con el Atlético de Madrid, o sea, inscribirlo y que entrene con el Atlético de Madrid hasta que puedan inscribirlo. No solo eso. Así como tenía que haber venido Vitolo, ¿eh? Claro. Que yo lo he dicho siempre. Así tenían que haber venido los dos. El Chelsea. Porque Vitolo juega para Las Palmas y en Las Palmas puede pasar cualquier cosa. Sí, sí. Pero la cuestión en el caso de Costa es que el Chelsea tiene que venderlo en este mercado. Si el Chelsea no lo vende ahora, se espera enero, obviamente van a perder muchísimo dinero, porque en enero quién, claro, va a fichar, claro, a Costa en enero, ¿no? Tienen que venderlo ahora. Entonces, si el Atleti no pone el dinero por delante... Y el jugador. Claro. Y además, él mismo se ha dado cuenta y lo ha dicho. Por eso lo ha dicho, ha hecho esas declaraciones. Se está dando cuenta que está alargándose demasiado, que quedan semanas para que se cierre el mercado de fichajes y todavía no está aclarado. Y lo que necesita es tener claro. Además, estamos en un año de Mundial. Y él, el motivo por el que venía al Atleti, era su mayor duda era lo de jugar el Mundial. Habló con Lopetegui le dijo que si jugaba en el Atleti a partir de enero, que le iba a tener en cuenta como uno más. Pero ahora, si todavía no sabe ni en qué equipo va a jugar, claro, le empiezan a entrar las dudas. Es normal, o sea... es humano, ¿no? No puede ser. Y mucho está haciendo porque está ahora mismo perdiendo dinero. Por no ir a entrenar con el Chelsea, vamos, le están pagando. O sea, su sueldo... Ni por jugar en cualquier otro equipo, que podría firmar el contrato de su vida este hombre, con la edad que tiene, el contrato de su vida con cualquier equipo que le pagaría una barbaridad de dinero, Y él no, él quiere, está empeñado en venir al Atlético de Madrid, y eso pues habrá que agradecérselo de alguna manera en algún momento. Para mí sería un desastre que no viniese. Un desastre para todos. O sea, desde luego, para el equipo. Para el equipo. Para el equipo sería un desastre. A mí lo que... lo que pienso, o sea, si no viniera, digo, me imagino, digo, ¿cómo nos lo venderán? Porque si no viniera aquí, quiero que no, no quiero que pase, ¿no? Pero si no viniera, esto no lo van a vender como que él es el malo, como que el Chelsea, como, o sea, de todo. La culpa de los otros. Claro, claro, la culpa nunca va a ser de ellos, ¿no? Pero si no viniera, aquí solo hay un culpable. Y además, no digo culpables, aquí si no viniera solo hay un culpable, y ese sería Miguel Ángel Gil. No meto a Cerezo porque Cerezo es un pelele, claro. Pero si no, o sea... Es un bufón. Ahora, es un bufón. El que está en su mano, que venga Diego Costa ahora al Atlético de Madrid, es Miguel Ángel Gil. Lo que pasa es que Miguel Ángel Gil ahora yo creo que está con el dinero, está hasta el cuello por todo el tema de la peineta, porque esa es otra. Se supone que en menos pues de un mes pinte. Estamos jugando en la peineta. Es que me niego a llamarlo Wanda, y Metropolitano no se merece el Metropolitano. En menos de un mes estamos jugando en la peineta. El equipo estará jugando. Ahora, que la gente vaya a verlo, esa es otra. Esa es otra, porque a ver quién va a ir y cómo va a ir. Pero está tan preocupado con eso. Es una expedición muy interesante al estilo de Indiana Jones en busca del arca perdida. Tienes que pasar desiertos y de todo tipo. Yo creo que va a ser una experiencia muy interesante. Vas a poder alquilar camellos ahí a la salida del metro para luego poder ir hasta el estadio. Y, en fin, va a estar muy, muy emocionante estar ahí a ver un partido del Atlético. Por lo menos te lo vas a pasar bien. Pero, joder, la verdad que yo creo que somos el único equipo en el mundo que pasan estas cosas, ¿no? Porque no puede ser. Tienes a un jugador que te está diciendo, que está mandando mensajes, que no va a entrenar con su equipo, qué tal. Y aquí no dicen nada, porque es que el problema no son los ya que no paguen, es que encima no dicen nada. No les preguntan y dan largas, ¿no? Y ya está, hasta los mismos jugadores o al Cholo cuando le preguntan, no se cortan ya, ¿no? O sea, ellos quieren que venga que venga Diego Costa, porque antes, pues cuando estaban las negociaciones todavía, que no sabía si había tal, pues siempre se andaban con cuidado cuando le preguntaban sobre Diego Costa, pero ahora ya está claro. O sea, lo han dicho... que sí, que están los que están, pero que si viene Diego Costa, bienvenido y tal. O sea, ellos saben y quieren que venga. Bueno, me imagino que habrá algunos como Gameiro, pues que no querrá que venga, ¿no? Pero está muy claro, ¿no? Y coño, es que no... ¿A qué coño esperan? Bueno, lo sabemos a qué esperan, ¿no? A ver si les sale más barato, pero... A fichar pero, más barato, si es que... Pero parece que no han aprendido, porque mira lo de Vitolo. Por esperar a fichar más barato, al final te salió más caro. Claro, los otros equipos no son tontos, ¿no? Claro. Es que funciona así. Esto parecen nuevos. Y la verdad es que el Chelsea está aguantando mucho. No, pues yo soy el Chelsea y digo, ahora por mis huevos no le vendo a este al Atlético. Y te quedas un año sin jugar y ya está. Si es que al Chelsea el dinero en realidad le da. Sí, que lo han hecho, ¿eh? Que se le hicieron una maluda. Al Chelsea le da igual que le des 40 que 60. No le va a suponer una merma económica. Y ya lo han hecho con Maludalo, claro. Y Fulon. Se quiso ir al Arsenal, le dijeron, ¿te quieres ir al Arsenal? Pues un año sin jugar. Y ese pues quizás un año sin jugar, ¿y qué le pasó? Que acabó en la Liga Turca. Eso es lo que piensa Miguel Ángel Gil, pero al revés. Empieza, en vez de pensar que le da igual que le den 50 que 60, dice, pues le da igual que le den 50 que 30. Y va a menos en vez de a más. Entonces, esto, pues, ¿qué más le da? Que por otra parte, el Chelsea, con todo lo que tiene y todo lo que ha hecho y tal... no nos anda muy a la zaga en cuanto a fichar mal. En cuanto, bueno, nuevamente el tema de Lukaku que hablabas tú antes, lo era de ellos, lo vendieron por 20 hace dos temporadas o por 25 y lo iban a comprar al final, lo se adelantó el Manchester, pero lo iban a comprar por 80. Están tranquilos, ¿eh? Sí, pero como tienen mucho dinero, claro, los les sobra. Que tienen, se notan menos, porque como les sobra. Pero sí, a nivel institución tienen un tipo que pone el dinero, pero claro, el problema de ese equipo, de ese club, es que cuando Abramovich diga me voy, entonces ¿qué pasará? Sí, bueno. En fin. Porque no va a ser para siempre. En fin, Serafín, que si viene Diego Costa va a ser como el fichaje, vamos, parece que va a venir Messi. Sí, sí. Porque y lo de... A mí me recuerda a Riquelme. ¿No te acuerdas de Riquelme que estuvimos años para ficharlo? Y al final no vino. Sí. No, digo, viendo el partido de hoy, esto no lo arregla Diego Costa ni Vitolo, ya lo he dicho antes, me parece. Vienen Vitolo y Diego Costa y el partido de hoy seguiría siendo lo mismo. Hombre, a lo mejor le tiran así un melonazo a Diego Costa y te mete un gol, ¿no? Y ganas el partido, pero el juego del equipo no lo va a arreglar. El juego del equipo de hoy, eso no lo arregla Diego Costa y Vitolo. Medio campo sigue cambiando. Bueno, con esto vamos a cerrar el primer equipo. Tenemos un audio de Chechu para que nos cuente un poco cómo está el tema de la cantera. Y luego no sé si tienes tú algo de información del socio, si hay algo, que están en pretemporada, ¿no? Sí, en pretemporada y luego ya os digo alguna novedad. Vale, pues vamos a escuchar un momento a ver qué nos ha contado Chechu sobre cómo está el tema cantera y féminas en esta última semana. Ah, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según os estéis escuchando desde diversas partes de España o del mundo, para Atleti.com con 3 es. Y bueno, después de la conmoción que estamos sufriendo estos últimos días, desearle las condolencias a toda la familia de las víctimas, nuestras condolencias, nuestro ánimo. Y bueno, tenemos que ser todos los españoles una piña en esta mierda que nos están metiendo gente descerebrada y loca y que merece cualquier pena. Pero bueno, lo que nos compete después de ese milagroso empate con 10 del Atlético de Madrid, bueno, recordar que este año están ya los juveniles y están ya los juveniles en plena pretemporada, pues podríamos repasar diversos resultados. Por ejemplo, nuestro rival de hoy en la Liga, pues bueno, el Atlético de Madrid B juvenil goleó al 5-0 en la Copa Catalana al Girona, goleó por 5-0 al rival que hemos tenido hoy, a su equipo juvenil. Este mismo equipo ganó por 3-0 al Valencia, al Valencia B, con goles de Sergio Camello, Cedric y Mario Soriano. Cuidado con Mario Soriano, que parece que ha subido del cadete B al juvenil B. Que tela, cuidado, que este chaval promete mucho. También este equipo ganó 3-0 al Javea con hat-trick. El Atlético madrileño B ganó 3-0 al Javea con 3 goles de Cuellar, con hat-trick de Cuellar en el torneo de Javea. El Atlético de Madrid ha ganado también, el Atlético de Madrid B juvenil, 3-1 al Barcelona B, con goles de Sergio Camello, el ya debutante con el primer equipo, Víctor Mollejo y Nacho Quintana. Y ya en la final, el Atlético madrileño B ha perdido por 0-2 contra el Valencia A. Bueno, nada que objetar, un equipo que acaba de ascender, un madrileño B, a mucho ánimo para los chavales que han sido capaces de llegar a esa final y se han proclamado subcampeones. Y bueno, en cuanto al equipo, a nuestro primer filial, mañana contra la Ilusión del Mundo frente a la Segoviana de Cerro del Espino a las 12. Recordar que los socios no abonados y los abonados o de liga o totales, cualquier abonado del Atlético de Madrid, no necesita ser abonado del B para este primer partido del Atlético de Madrid B en Segunda División B. Óscar Fernández ha convocado a toda la plantilla y allí ya realizará los descartes oportunos, una hora antes del partido aproximadamente. Y bueno, entendemos que Sergi, una vez que estén de vuelta el primer equipo, el gran lateral, bueno, este chico, algún día que tengamos tiempo analizaré su comportamiento, que es extraordinario. Pocos jugadores han llegado, que han pasado por el Atlético de Madrid C, el extinto Atlético de Madrid C, han llegado al primer equipo El último que yo recuerde, fijaos que podía decir Gaby, que Gaby consiguió un ascenso de preferente a tercera división con el equipo C. Pero bueno, la mentalidad de algunos jugadores, según un servidor ha podido observar, es de que los jugadores que juegan en el C, en el segundo filial, que ya no existe, se lo tomaban casi como un castigo. Y claro, así es muy difícil progresar, ¿no? Y bueno, este chaval luego fue cedido al Rayo Majadahonda, se recuperó luego para el segundo equipo, para este ascenso de tercera a segunda B, y es un lateral muy, muy, muy prometedor. Y además, ahora que evidentemente Teo se ha equivocado, le ha dejado el camino libre para progresar, así que sus éxitos bienvenidos sean. Y bueno, pues a el recordar que el División de Honor Juvenil y el Atlético de Madrid Féminas Primer Equipo se han proclamado campeones del torneo, el prestigioso torneo COTIF en Valencia. Y poco más, la polémica del Féminas, a ver qué pasa con Mapi León. El club aduce unos temas de salud para que no se haya incorporado al primer equipo, pero parece que hay una negociación. El Barcelona se la quiere llevar, no quiere pagar cláusula o quiere pagar menos. Vamos a ver cómo acaba este tema. Y recordar que las féminas van a empezar la liga con, vamos a ver qué pasa con Mapi León. Independientemente de esto, las bajas importantes de Falcón y de Laura, aquella delantera canterana, que vallisoletana, que marcó ese gol milagroso que al final, a la postre, valió una liga, ese gol contra el Albacete en el minuto 90. Así que nada, mañana a disfrutar. Esperamos en el Cerro del Espino a todos los atléticos y a seguir soñando. El empate de hoy es una victoria. Hasta pronto, amigos. Bueno, pues nada, a ver mañana que comienza la temporada del B, a ver si se empiezan bien, con buen pie en esa nueva andadura. Y bueno, mucha suerte para ellos. Fernando, ¿información sobre el socios antes de ir cerrando? Sí, rápidamente. El pasado miércoles empezó la pretemporada. El cuerpo técnico ya está diseñando la plantilla y en estos partidos amistosos, que se van a jugar 9 partidos amistosos hasta que empiece la liga el 17 de septiembre, pues de una plantilla actualmente de unos 40-45 jugadores que están en plantilla, se van a quedar con unos 22-25, o sea que tienen trabajo para moldear bien la plantilla, pero lo importante es que lo son a jugadores y que no faltan, y que va a ser muy difícil el cogerlos porque el nivel ha mejorado. Y se van a jugar muchos amistosos, como digo, y el primero va a ser mañana domingo a las 11 de la mañana contra San Cristóbal de Los Ángeles, un equipo histórico de Madrid, en el campo de los Rosales, en el barrio de Villaverde. Luego se jugarán en Humanes, en Villaverde, en Alcalá, en Moraleja del Medio, en Cercedilla, en Dosa, en Alcorcón, en San Martín de la Vega. O sea, va a ser una temporada muy entretenida y con todos los partidos jugando fuera de casa, porque como sabemos el socio no tiene campo propio y por lo tanto se tiene que buscar la vida allí por donde pueda. Por lo tanto, ilusionados, porque la verdad es que los que están viniendo dan muy buenas sensaciones y va a haber sorpresas de incorporaciones de bastante nivel. El cuerpo técnico no para y la verdad que este año promete mucho el Atlético Club de Socios. Perfecto. Bueno, pues a ver si también hacen una buena pretemporada y tienen suerte en esa próxima temporada. Con esto vamos a ir terminando ya por hoy. Ya, bueno, nos emplazamos a la semana que viene, que no hemos dicho horario. Jugamos el sábado a las 10:30, claro, jugamos en Las Palmas, que será una hora menos allí, pero a las 10:30 en la península. Así que me imagino que estaremos por aquí grabando pues al terminar ese partido o al día siguiente. Y nada, pues dar las gracias. Hoy tengo muchos a los que dar las gracias. A ver si me acuerdo de todos. Hombre, empezando por Fernando y Antonio, que se ha tenido Antonio, que le hemos perdido. Está en la carretera ahora mismo, está desde el móvil y no ha podido mantener la conexión. Dar las gracias también. A ver, tenemos a Antonio en WhatsApp, que nos ha mandado su mensaje. A Jorge, que nos ha mandado su email. A Vito también, que nos ha mandado su email. obviamente al Lobo Feroz, que nos ha mandado ese, bueno, ese audio de ese blog tan alucinante que estamos todavía, que no lo creemos. Y bueno, y a Chechu también por su actualización sobre la cantera y el Féminas. Como siempre, nos podéis seguir a través de las redes sociales, ya sea a través de nuestra página web www.atleti.com, donde tenéis los enlaces a nuestra sección en Facebook y en Twitter. También podéis suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox y dejarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias ahí. Y bueno, pues lo que sea, siempre que sea relativo al Atleti. Y nada, esperando ya casi a esa semana que viene, a ver si por lo menos la damos otra imagen, ¿no? Hombre, si conseguimos otro resultado, por supuesto, y dar otra imagen y que el equipo, pues que recupere lo que hemos perdido, porque hoy no era, esto no era el Atleti, quizás los últimos minutos, pero... Y a ver si también hay novedades en cuanto al tema de Costa, porque... Quieras que no, esto cuanto más se alarga, pues peor para el equipo. No solo ya por Costa, sino en líneas generales, ¿no? La imagen y lo que dejamos y la internamente no es bueno. Así que nada, os esperamos la semana que viene. Hasta entonces, a ver si podemos estar hablando, como siempre digo, de una victoria de Atleti. Hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Sí!